11:26, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y vamos a hablarles en concreto pues de uno de los focos de atención que tenemos esta semana, y es la finalización, la despedida del programa Vacaciones en Paz en nuestra localidad. Ya saben que desde el pasado mes de junio los pequeños saharauis dentro de Vacaciones en Paz se encuentran en Ubrique, en ese programa de acogida, y también a finales de agosto, en la estancia de 2 meses, pues siempre pues se marchan, se despiden. Y tienen que emprender de vuelta el regreso a los campamentos de refugiados. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con el presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Paco Rubio, que nos acompaña. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Además, se da la circunstancia de que este año los pequeños saharaui de Ubrique no se van a ir solos, sino que se van a ir acompañados y bien acompañados, ¿no? Bueno, lo vamos a llevar así. Vamos a llevar así, porque tú vas a ir con ellos. Sí. Para permanecer en realizando un proyecto, ¿no? En los campamentos refugiados. Bueno, hablando de lo que es la finalización de Vacaciones en Paz, vamos a comentar un poco cómo ha ido, ¿no? Cómo ha sido el programa aquí en Ubrique, cómo ha sido la estancia de los pequeños, cómo se ha desarrollado y, bueno, ¿cuándo comienzan a marcharse finalmente? Pues concretamente este próximo jueves, el día 28, está programado ya que marchen todos los niños de la provincia de Cádiz. Y concretamente habrá dos aviones que llenarán todos los niños que han venido a la provincia de Cádiz, que son 256 niños, y concretamente los 21 niños que tenemos en la sierra este año, pues en esos dos aviones partirán hacia no hacia su casa, porque aquella no es su casa, allí es donde están viviendo ahora, pero no su casa, pero bueno, están viviendo en unas condiciones extremas y allí es donde tienen que ir con su familia. 21 niños en la Sierra de Cádiz, en Ubrique eran 10. En Ubrique han venido 8. O sea, en este año que hacemos los 20 años del programa Vacaciones en Paz en Ubrique, concretamente, comenzábamos el proyecto hace 20 años, como te digo, con 10 niños, y este año, bueno, por muchas circunstancias, no solamente circunstancias económicas, que es lo que se puede pensar en estos momentos en los que vivimos, ¿no? No solamente circunstancias económicas, sino son circunstancias personales, circunstancias de que ya el niño que venía con anterioridad a la misma familia ya no viene y esa familia no quiere continuar participando en el proyecto con otro nuevo niño. Entonces, en esta ocasión, bueno, pues nos hemos quedado con esos niños. Aún así, aunque hemos bajado con respecto a otros años anteriores, que hemos llegado, pues, hemos podido llegar a alcanzar los 20 niños, 18, 20 y tantos, bueno, pues seguimos estando satisfechos, no por la ejecución del programa, porque siempre decimos que mientras el programa exista quiere decir que los niños viven en los campamentos de refugiados, y eso no es lo que queremos, pero por lo menos que tengan la posibilidad de estos niños de salir de los campamentos durante 2 meses y quitarlos de las condiciones y de las altas temperaturas que tienen allí en verano. Si aquí ahora, estos días que estamos teniendo 33, 34 grados de temperatura máxima, decimos, uf, qué calor, pero piensen un poco, se pongan en el pellejo de, hombre, los campamentos refugiados. Es verdad, ¿no? Allí llegan a alcanzar 50 y 50 y tanto de calor, ¿no? Pero yo que he vivido la experiencia de verano allí, sí te puedo comentar que es una calor muy distinta. O sea, aquí yo, por ejemplo, en estos días ahora, sí, pues a lo mejor empieza a sudar muy pronto porque ya hace bastante calor, pero allí no es el calor que hay, es, yo lo veo diferente. ¿Es o seco? Será que yo lo aguanto de diferente forma que el de aquí, ¿no? Es más seco. El problema que tienen ellos, claro, que nosotros no nos podemos refugiar en una casa que tenga aire acondicionado, nos podemos refugiar tomándonos un refresco o tomando agua fresquita, y ellos no tienen dónde refugiarse. Ellos lo que tienen es la jaima, que es de tela, que se calienta con el calor, las casas de adobe, que son de adobe, como su nombre indica, y el techo es duralita, y que es para reventar, y la poquita sombra que puede dar a la calle esa jaima o esa casa de adobe es donde se pueden refugiar. No tienen para, o la mayoría, porque habrá gente que dice, bueno, yo sé que tienen nevera. Es verdad, hay sitios que tienen nevera, porque hay sitios que ya está llegando la luz que nosotros conocemos. Pero la mayoría no tienen eso de decir, pues me tomo un vaso de agua fresquito, o me voy a hacer un polo de los que hacíamos antiguamente con el palito y el danone. No lo tienen porque no tienen nevera. Y lo más importante, no tienen agua. Bueno, y el agua que tiene, pues tú sabes, está metida en una cántara, bueno, una cántara, por llamarlo de alguna forma, en un depósito. Un depósito de metal, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos. Que claro, con la temperatura, pues el agua cuando sale hirviendo. Eso no necesita termo. para la ducha. Sale hirviendo. Entonces, ese agua no es bebible hasta que tú no la prepares o la saques de ese recipiente, la tengas en una botella y pueda tener otra temperatura o temperatura ambiente. Entonces, ese soportar ese calor, aunque haga calor, yo creo que ya el calor lo aguantan ellos, porque son muchos años los que llevan allí, pero es el soportar ese tipo de condiciones para aguantar estas calores del verano. Claro, esa es el objetivo original a la hora de sacar a los pequeños saharauis de los campamentos de refugiados, ¿no? Quitarlo durante esos dos meses de verano de esas circunstancias tan extremas en las que viven. Principalmente ese es el objetivo. O sea, hay varios objetivos, ¿no? Por los que se creó en su momento y sigue teniendo vigencia los objetivos aquellos. Sigue hoy, después de 20 años de proyecto, por ejemplo, en Ubrique, sigue teniendo vigencia porque uno es el tema de sacarlo de las altas temperaturas, otro es, bueno, pues el tener unas mejores condiciones sanitarias y de alimentación, y aquí las tienen porque están revisados y están vistos por los médicos del Servicio Andaluz de Salud y viven en unas casas que tienen sus condiciones, y otro es el tema político. Son embajadores de un pueblo que les fue arrebatado unas tierras hace ya 40 y tantos años y que todavía no han podido volver, ¿no? Entonces, como esos objetivos siguen vigentes, pues sigue el programa Vacaciones en Paz. Pero el principal objetivo es el tema de las condiciones de calor y temperatura que hay en los campamentos ahora. Bueno, hacemos balance. ¿Cómo ha sido la estancia de los 8 pequeños saharauis en nuestra localidad durante estos 2 meses? Pues no hay nada que resaltar, Rocío, porque, como te decía antes, son 20 años llevando un proyecto consolidado, y que salvo que pueda venir algún niño con alguna patología especial de enfermedad, que también lo tenemos en Ubrique y sigue estando tratado desde que llega, porque ya ha venido en varias ocasiones, pues no hay nada que resaltar de algo que sea especial para ellos. Nosotros intentamos a los niños que vienen por primera vez o que llevan poco tiempo viniendo hacer cosas diferentes para que el verano puedan conocer otro tipo de historia, y me refiero, por ejemplo, pues un año organizamos el Aguaserri, pues al año que viene organizamos que vamos a Isla Mágica. O sea, para darle cosas diferentes que a ellos no les parezca que una vez que vienen aquí todos los años es lo mismo, ¿no? Sí, hay cosas que repetimos porque entendemos que tanto los niños que vienen como las familias de acogida necesitamos de una poquita de convivencia, de más conocimiento entre nosotros, más conocimiento muchas veces de la realidad de los saharauis, no solamente la acogida de un niño durante 2 meses, sino es conocer un poquito la realidad en la que viven, y eso sí lo hacemos todos los años. En la primera semana de llegada, pues bueno, cenamos juntos todos, pasamos una noche en común, y bueno, vamos hablando de cómo se puede llevar el verano. Antes hacíamos la cena de despedida, que la denominábamos, ya no la hacemos, y lo que hacemos es una reunión directa de toda la familia, que le hicimos el pasado viernes, una reunión directa de la familia para ir preparando lo que es la vuelta. Porque la vuelta, aunque parezca que es decir, bueno, pues vienen esos niños y los llevamos al aeropuerto, pero sí tiene una serie de requisitos que los tenemos que preparar con la familia, lo que es la paquetería o el embalaje de los paquetes va en otro horario, y lo que es los niños van en otro horario, y eso con 8 niños no tenemos problema, con 21 niños en la sierra no tenemos problema, pero cuando se juntan 250 niños, que son los que hay en la provincia de Cádiz, sí empiezan los problemas. Entonces, previamente lo tenemos todo organizado, y como te decía, como llevamos ya muchos años en este mismo proyecto, ya sabemos qué problema se nos puede presentar a última hora en lo que es la vuelta. Y si se presenta alguno, pues bueno, subsanarlo de la mejor manera posible. Claro, porque los pequeños siempre que se marchan con esa pequeña cajita de unas dimensiones concretas, que son las que pueden ir en el avión y las que se puede transportar. Bueno, pequeña cajita. Es pequeña. ¿No? Una caja. Es una caja grande. Hombre, pequeña, claro, porque teniendo en cuenta que ahí se meten las cosas necesarias o los elementos básicos y necesarios que puede necesitar y su familia para un gran periodo de tiempo, el máximo periodo de tiempo posible. Entonces, ¿cómo? Parece pequeña. Por eso. Claro, claro. Como cualquier persona que viaja en avión, hay unos límites de kilos. Y nosotros le tenemos que decir a la familia que esos límites de kilos lo tienen que respetar. Porque lo que no podemos pretender es porque el niño tenga esas necesidades que nosotros creemos que las tiene, y es verdad que las tiene, pues podemos sobrepasarnos esos kilos, porque después, sumando niño a niño, sumando esos kilos, hay que meterlos en el avión. Y el avión también, pues, necesita su peso para volar, ¿no? Entonces, esos 25 kilos que van en una caja, independientemente del niño, el niño se la va a encontrar una vez que llegue a los campamentos, porque así lo tenemos estipulado, porque además agilizamos nuestra organización, porque ya hemos llegado, después de tantos años trabajando con el aeropuerto de Málaga, hemos llegado al acuerdo de que las cajas pasan por el escáner, o sea, las cajas van en un camión desde Ubrique concretamente, nos juntamos con la gente de Jerez, van en un tráiler, y ese tráiler llega hasta la pista de aterrizaje. O sea, no es que tiene que pasar y en facturar y toda la historia. Entonces, todo eso no lo quitamos de manejarlo nosotros, por ejemplo, las 250 cajas en el aeropuerto. Claro. Lo manejan los trabajadores del aeropuerto, sí. Y nosotros ahí no intervenimos. Uh-huh. Y después el niño, sí, el niño ya lleva encima lleva una mochila, que le decimos a la familia que lleva una mochila que él pueda cargar, porque nos encontramos después muchas veces que le ponen una mochila a los niños que no pueden llevar, porque lo que intentamos es, como te decía, ¿no?, meterle la máxima cantidad de cosas posibles, de lo que cada familia pueda meterle. Pero claro, el niño tiene que llevar la mochila, el niño tiene que transportar la mochila, subir al avión, montarla arriba del equipaje, bajarla del avión. Entonces le pedimos a la familia que tampoco se pase, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues eso, en esos 25 kilos que cada niño lleva, cada niño o niña, nosotros hacemos unas recomendaciones. Que después de tantos años, uh-huh, a la familia no hay que recordarle cuáles son, sí, las cosas que deben o pueden llevar. Entonces, a los nuevos sí le damos una lista de recomendaciones, que si quiere mandar ropa, que preferentemente se vea ropa de invierno, porque el verano allí lo pasan con cualquier ropa, sino, sin embargo, el invierno las temperaturas caen en picado y las noches son extremas. Entonces, pues bueno, cosas que allí no se pueden encontrar, algún que otro regalo para los hermanos que pueda tener, para los padres, cositas así, nada especial, cosas muy significativas, por ejemplo, miel. Aquí a lo mejor la miel no le damos la utilidad que pueda tener, no sé, pero allí cuando tienen un mal resfriado, ellos lo solucionan con la miel, porque no tienen ese medicamento al cual nosotros accedemos a la farmacia y lo compramos en el momento y nos curamos, sino ellos tienen que buscarse otro remedio que en la antigüedad nosotros lo utilizábamos aquí. Remedios caseros para quitarnos las cositas que tenemos. Entonces, si hacemos unas recomendaciones para que el niño, aparte de esa ropa que lleva, que les regalen chocolate, que les lleven, pues, cositas que ellos pueden, no cosas, no virtuales, no sería la palabra, sino superficiales. Sí. Porque ellos sí no tienen superficialidad, ¿no? Y la poquita que tienen o la que tienen de superficialidad es la que se la creamos nosotros. Negativamente se la creamos nosotros. Entonces, claro, vamos a mandar cosas que a ellos les sean necesarias. Claro, por ejemplo, no se le vaya a ocurrir a nadie enviar un móvil, no, nada de eso, ¿no? Porque no va a servir para nada. ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Ah, vale, me estaba yo equivocada entonces. Sí, no, totalmente. Vamos a ver. Incluso el tema del móvil. Las telecomunicaciones funcionan estupendamente. No igual que aquí, porque ya son otras compañías argelinas, sí, pero bueno, más cara. Lo que pasa es que ellos tienen una línea interna, que son más baratas para ellos, uh-huh, pero para los extranjeros, por ejemplo, son mucho más caras. ¿Esos son los campamentos de refugiados, entiendo, si se puede en los campamentos de refugiados tienen su móvil. Hay antena telefónica. Ah. Tienen sus ordenadores, la familia, uh-huh, o incluso los centros acreditados. Los centros instalados por lo que es el Polisario, ajá, la organización política que ellos tienen, tiene sus centros acreditados, preparados con proyectos de España, de Francia o de Italia, uh-huh, sí, para que la juventud también vaya entrando en lo que es la normalidad de la vida. En el sentido, vamos a ver, si a un pueblo que está exiliado y que está viviendo en un campamento de refugiados se le aísla completamente, uh-huh, sí, sí, pues llega, y ahora que está muy de moda, llega un grupo de extremistas, y bueno, y los prepara para lo que los prepara, ¿no? Entonces, sí, lo que no quieren el Polisario, o sea, la organización política, es que eso pueda ocurrir allí. Entonces, se está abriendo al mundo, diríamos, con las nuevas tecnologías y sabiendo que hay otras realidades que ellos no la tienen, y dándole a conocer a la juventud cuáles son esas otras realidades, y que previamente ya han conocido, pues, los niños que han venido de vacaciones en paz. Porque los niños que han venido de vacaciones en paz, aparte de que vienen a pasar estos dos meses de verano, también conocen que hay otra forma de vida. Y eso, de alguna forma, cuando ellos son mayores, pues se les puede inculcar que tienen que estudiar, que si no estudian no tienen salida ninguna para nada, que allí hay necesidades de no de trabajo, porque para trabajar no hay, pero sí en el interno hay necesidades, pues, de maestros, necesidades de médicos, y que hay muchos niños que de los que han venido aquí a España o a Francia o a Italia, uh-huh, que se les inculca eso y después quieren salir fuera a estudiar. Concretamente, una de las niñas que yo tenía me comentaba el otro día que hablaba con ella, que ya ha terminado su ciclo de bachiller en Argelia, que es donde ellos estudian, y que estaba esperando que la organización del Polisario le diga a dónde va a ir a estudiar la carrera, porque así no tienen posibilidad de estudiar carrera. Allí hasta los 14 años están estudiando. A partir de ahí tienen que ir a Argelia, que tienen acuerdo educativo, y cuando estudian una carrera o bien van a Argelia también, uh-huh, o bien van a otros países que sí tienen acuerdos de educación. España, por ejemplo, no los tiene, no vienen aquí a estudiar. Vienen a estudiar en un proyecto para los niños hasta los 18 años. A partir de ahí nada. Salvo que el niño ya se quede aquí por circunstancias familiares o circunstancias de enfermedad, que ya bueno, se le prepara su documentación y puede ser uno más de los españoles, ¿no? Pero nosotros, cuando nos planteamos no solamente el programa de vacaciones en paz, también nos planteamos proyectos y nos planteamos acciones a desarrollar allí para que esta juventud y estas hombres y mujeres que están allí, que están todo el día sin hacer nada, puedan tener otra alternativa, ¿no? Puedan tener otros conocimientos de la realidad. Y en eso estamos. En fin, pues es como viven los pequeños saharauis que están aquí durante esos dos meses en vacaciones en paz, y es también cómo se bueno, pues se desarrolla prácticamente todo el programa. Luego, además, también al margen de lo que es los distintos programas y acciones que emprende la Asociación Saharaui en esa localidad, está ya a título personal el trabajo que, bueno, pues integrantes de la propia asociación o ajenos, ¿no?, que no tienen por qué ser integrantes de la asociación, desarrollan en los campamentos de refugiados. Son programas de ayuda que llegan, bueno, pues financiados a través de administraciones, pues a distintos niveles, ¿no? Mm. Por ejemplo, desde el ámbito de la educación, recuerdo, bueno, pues ubriqueños que han participado, ¿no? Sí, sí, que sí. No son habituales de la Asociación Saharaui, pero que sí que están relacionados y que han estado en los campamentos de refugiados llevando a cabo programas educativos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Paco, que no es la primera vez, desde luego, ha visitado muchas veces los campamentos de refugiados, llevando a cabo también esta serie de programas y proyectos, y va a volver a repetir precisamente pues con la marcha de los pequeños saharauis. Cuéntanos, explícanos qué vas a hacer allí, en qué programa concreto. Yo soy de los que piensan que es verdad que a lo mejor podemos ir, tener muchísimas ganas de ir a los campamentos para conocer en vivo y en directo cómo... ¿Qué es lo que nos pueden contar durante el verano? Pero llega un momento que tú ya te haces otro planteamiento más en serio, no decir, no es solamente ir de visita de familia, sino que allí hay muchas necesidades y tú las vas descubriendo cuando vas. Entonces, desde hace 2 años, tú comentabas antes lo del proyecto educativo, aquel proyecto funcionó muy bien, pero era un proyecto que salía caro y tuvimos que dejarlo paralizado porque ya... las subvenciones que nos llegaban para hacer ese proyecto, pues, dejaron de llegar, lo tuvimos que dejar. Pero el año pasado, desde FANDA es la organización andaluza que engloba a todas las asociaciones que trabajamos con el Sahara, se trabajó en un proyecto que habían demandado previamente desde el Ministerio de Juventud. No es una cosa que nos hemos inventado nosotros, sino que han demandado desde el Ministerio de Juventud, porque yo soy de los convencidos de que allí tenemos que preparar proyectos o llevar proyectos que a ellos les dé vida, les dé trabajo, les dé formación y que les dé algo que ellos vean que con sus manos pueden desarrollar algo para la comunidad. Entonces, a través del Parlamento de Andalucía se presentó un proyecto que se llama Formación para Juventud. Y es formación para juventud, pero para encontrar trabajo, ¿no? Y lo que se ha montado allí, que va a sorprender, pero que es una cosa muy muy natural, es una fábrica para hacer macarrones. Ya el año pasado estuve la primera visita de este proyecto junto con un muchacho que voluntariamente, y como tú decías, hay personas que no tienen nada que ver con este movimiento y que se implican y que van con nosotros. Hay un muchacho concretamente aquí en la localidad de Los Barrios, una localidad de la provincia, que trabaja en una pizzería, sabe hacer pizza, sabe hacer macarrones, sea, que es pisero de profesión. Se habló con él y, encantado de la vida, vino con nosotros a dar cursos de formación para que, concretamente, empezaron el año pasado 5 mujeres, empezaron a trabajar a hacer macarrones, que esos macarrones después serviría para darle alimentación a los campamentos de refugiados. No es que van a hacer macarrones para venderlo al exterior, sino es directamente para el interno de los campamentos de refugiados. Se llevaron concretamente 4 máquinas con diversos extrusores, que se llaman, que son la pieza que te da el tamaño del macarrón o el tamaño del espagueti o el tamaño del ravioli, lo que tú quieras ponerle, eso te lo sacas. Yo aprendí con ellos el año pasado a hacer macarrones, y este año queremos cerrar ya el ciclo del macarrón, concretamente en un segundo proyecto que es el mismo, que se lo presentamos también al Parlamento de Andalucía y así lo aprobó, que es macarrones para celíacos. Concretamente, en los campamentos de refugiados hay muchos celíacos y nos comprometimos, y fíjate tú, dentro de las dificultades que nos podemos encontrar de después decir, pues necesitamos la cémola que sea buena para hacer el macarrón. Pues una odisea encontrarla, sí. No en los campamentos, claro. Ahí que ellos se encargan de ir a Tindú. Tindú es la localidad argelina más cercana a los campamentos. Ver si es posible, hacer pruebas, total. Eso nos ocurrió el año pasado. Y este año vamos a cerrar el proyecto con una pequeña parte de esa gran empresa, diríamos, que no es una empresa, claro, para montar macarrones o pasta para celíacos. Entonces hay que volver a dar un curso de formación, porque los celíacos, y también una cosa que se va aprendiendo con el metido en este mundillo, ¿no? Pues tiene que estar totalmente aislado del resto, no se pueden ligar los utensilios, las maquinarias, las harinas. Concretamente hemos localizado, y esta mañana incluso me han estado llamando por teléfono para cerrar, hemos localizado un artículo que hay que echarle a esa pasta, porque como es para celíaco no tiene lo que tiene la harina, y hay que echarle una cosa que se llama goma guar, que a mí me sonaba a cine, pero ya sé lo que es. Pues este, lo hemos localizado en Barcelona y hemos pedido un pequeño paquete para hacer todo lo que es la primera tanda de... Y todo esto tiene que ser sobre la marcha, porque concretamente el jueves, cuando se vayan los niños, pues el compañero Alfonso, que es el picero, y yo vamos ahí a... Él a dar un curso de formación y yo a verificar que todo va sobre la marcha y que todo va funcionando, o va a funcionar conforme a lo que hemos estipulado, lo que es el proyecto. ¿Cuál es la continuidad de este proyecto? Pues del año pasado, de lo que montamos el año pasado a lo que hemos montado, a lo que vamos ahí este año, nos hemos dado cuenta que, bueno, que es verdad que las muchachas que hay, las 5 mujeres que hay, ya tienen un manejo de lo que es la maquinaria y saben cómo funciona y lo hacen ellas. Ya han probado que la pasta con la humedad, con esto y con lo otro, tiene consistencia. Le hemos mandado envoltorios especiales para el calor, para... Allí no tienen... Aquello no va a tener conservante. Aquello es hacer, vender y comer. Porque no va a tener conservante, porque no tienen... No tienen la, diríamos... La infraestructura necesaria, la infraestructura, ¿no?, de almacenaje para... Entonces no tienen conservante, entonces es hacer y vender. Pero claro, nos hemos dado cuenta de que, claro, hay familias que tienen posibilidad económica o una poquita más posibilidad y puede comprar, pero hay familias que nos vamos a encontrar que no puede. Entonces el problema está siendo ahora que ellos pueden hacer los macarrones, pero no tienen venta. Porque la idea era darlo a conocer dentro de los campamentos, incluso darlo a conocer a las asociaciones españolas y a las asociaciones que trabajamos, para que dentro de allí lo den a conocer, incluso se pueda apadrinar, que pueda llegar el macarrón durante un cierto tiempo a una escuela o durante un cierto tiempo a un hospital. Todo eso es una cosa que lo estamos trabajando ahora, ¿no? Y vamos a montar también lo que sería un bono de colaboración, para decir, yo me comprometo con este bono a que a la familia tal durante tanto tiempo no le falten los macarrones. Y eso es lo que vamos a poner en marcha, ellos con nosotros y nosotros con ellos, para darle forma, a ver cómo somos capaces de que allí les llegue el dinero también a esta fábrica de macarrones, para que ellos puedan comprar la materia prima, hacer los macarrones, venderlos, que bueno, el precio es irrisorio con respecto a lo que nosotros tenemos aquí, pero hay que ponerle un precio porque no es porque ellos van a tener un salario, sino porque hay que comprar la materia prima. Allí se han encontrado todas las maquinarias, toda la infraestructura, todas las mesas, todas las estanterías, los pesos, todo, todo lo que es la infraestructura para montar. Pero claro, ahora tienen que comprar la materia prima, que la tienen que traer de Tindú, porque ellos allí es que no tienen nada. Todos dependen, para todos dependen de lo que es la colaboración internacional en cuestión alimentaria o tener dinero para ir a Tindú a comprarlo. ¿Desde cuándo está en funcionamiento la fábrica? Pues nosotros fuimos el año pasado, también en esta misma fecha, en agosto, lo dejamos todo montado. A partir de ahí ellos empezaron ya a funcionar, pero claro, con el tiempo, hasta a mes de abril de este año está funcionando. Mientras han tenido liquidez, diríamos, de dinero entra y dinero sale, de compra, pero cuando el dinero no llega no pueden comprar materia prima. Entonces se paraliza. Entonces, para que no esté paralizado un proyecto que nos ha costado, a la Junta de Andalucía le ha costado dinero, que es de todos los andaluces, y a nosotros nos cuesta el esfuerzo de ir allí, llevar toda la infraestructura, pues tenemos que darle continuidad. Lo que sí está claro, que tenemos que buscar proyectos que a ellos les dé mano de obra. Ya a ellos no les vale, o no les debería de valer, proyectos de decir, vamos a montarle un aula de informática, que está muy bien, pero ellos ya tienen así ordenadores en sitios, como te decía antes, concretos. No es tan necesario, lo que hay que darle es proyectos que dé trabajo para que la gente joven allí no esté todo el día sin hacer nada y encontrándose que la comida que les llega es porque se la dan, pero no hacen nada, porque es que no tienen nada que hacer. Porque si no, si nosotros no les damos esa, diríamos, la herramienta, como se suele decir, dale la herramienta y que él trabaje, ¿no? Pues nosotros vamos a llevar las herramientas y que ellos trabajen. Pero nada más, no podemos llegar a más. Ellos son los que tienen que ahora, a partir de ahora, que se desarrollar, cerremos ya el ciclo de la fábrica, desarrollar este proyecto. Nosotros estaremos encima verificando cómo va, si tienen algún problema, si hay que ir otra vez. Pero ellos son los que tienen que ir dando el día a día para que esto funcione. Porque si no, es que pueden pasar otros 40 años, que no, que nadie quiere que pasen otros 40 años. ¿Y qué puede ser de ellos viviendo allí sin tener nada? Pues vamos a crearle infraestructura para que ellos puedan desarrollar, ya sea la infraestructura de tener comida, infraestructura de ver posibilidades de huerto, que también se están creando, infraestructura de otra cosa. ¿Huerto en el desierto? Huerto en el desierto. Hay un proyecto en el que es concretamente del puerto de Santa María, que están montando huertos familiares. No grandes huertos. ¿Pero cómo? No lo entiendo, en el desierto. Pues con... Sin agua. Con goteo. Es decir, lo están apadrinando familias concretas. Yo apadrino un huerto para tal familia y desde el puerto se está llevando este proyecto adelante. No me preguntes por el resultado porque no lo sé. Nunca me llama mucho la atención. Sí, no. No me preguntes por el resultado porque no sé, lleva un par de años funcionando, no sé cuál es el rendimiento que puede estar dando, ¿no? Hace años se montó un proyecto de crianza de pollo para tener los huevos y tener la carne, pero con las altas temperaturas necesitan unos equipos de aire acondicionado muy fuertes. Casi no tienen suficiente, diríamos, llegada de luz, llegada de energía como para mantenerlo. Pues se fue al traste. Claro, entonces, ¿qué busca? Cositas que nos den, y en estas circunstancias, que no cuesten mucho dinero, que se puedan llevar y que a ellos les dé algo para trabajar. Trabajo. O sea, que ellos se busquen, como decíamos, búscate la vida. En algo que tú puedas desarrollar, que dé también actividad o que dé comida o que dé actividad al resto de la comunidad. Lo que no puede estar todo el día paseando, todo el día buscando la sombra en el verano porque no tiene otra alternativa. Claro. Porque eso también es malo para la conciencia de la persona y también para, y es una cosa que también está ocurriendo allí, hay gente joven que ya está cansada de esa situación y está queriendo reivindicar bajo otra forma el querer llegar al Sahara Occidental, que es su tierra, bajo otra forma, que es la guerra. Entonces ahora mismo están en esa lucha con la gente joven. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer entonces, en ese proyecto? No, me voy yo concretamente con los niños el jueves y vamos hasta allí una semana. sabes, jueves a jueves. El próximo jueves, día 4, llegaremos por aquí con las pilas puestas, con las pilas cargadas, porque la verdad es que el ir allí y el ver que la gente colabora en lo que tú quieres desarrollar allí y que ve la ilusión que le ponen a todo lo que hemos llevado. Bueno, y aparte iré a visitar a alguno de los niños que han estado en mi casa, ¿no? Porque, hombre, porque ya te digo, yo últimamente a través de Facebook pues sí hablo con una de las niñas que está en mi casa y ya saben que voy y está feo, porque ellos te reciben con los brazos abiertos y te dan lo que no tienen, ¿no? Yo sé que ya estarán preparando cosas para el día que podamos comer juntos, el día que podamos estar allí juntos, pero que iré a hacer una visita de familia, pero que no es mi objetivo en esta ocasión. Mi objetivo es, tenemos 3 días de curso de formación para preparar el tema de los celíacos a estas 5 trabajadoras, y bueno, y acondicionar ya definitivamente el salón que el Ministerio de la Juventud, porque todo esto está bajo la supervisión concretamente el ministro es el que lleva la rienda de aquello, de este proyecto, y es el que lo tiene todo. Nos encontramos que no lo tiene todo preparado para que nuestra estancia sea en las mejores condiciones y que nuestro trabajo se desarrolle sin contratiempo, que siempre te encuentras el contratiempo, porque vas allí, tienes preparado a lo mejor una reunión de formación y falta el coche que tiene que traer a las trabajadoras de la otra punta de la Guilaya, tiene que traerla para que esté aquí a 1 hora, a lo mejor viene 2 horas más tarde. O sea, los contratiempos en un campamento de refugiados siempre los vamos a tener. Pero para que nuestra estancia sea de la mejor manera posible, es directamente el ministro de la Juventud el que lleva el proyecto. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros, el compañero Alfonso estará dedicado completamente a la formación y yo al acondicionamiento del local. Si hay que pintar paredes, hay que pintar ventanas, pues las pintaremos y nos vendremos el jueves con, como te decía, con las pilas puestas. Para volver a empezar aquí o para continuar aquí, que ya una vez que pase todas las fiestas que tenemos en la localidad, bueno, pues empezamos a trabajar caravana, empezamos con la venta de lotería, empezamos a recaudar otra vez fondos para tener para los siguientes proyectos que trabajamos. Para Caravana por la Paz, ahora se concluye vacaciones, después hay que empezar con Caravana por la Paz y entre medio, pues tu participación también hay en ese otro proyecto, en los campamentos. Estoy muy ilusionado con este proyecto porque ya el año pasado nos demostraron la gente que estaba al cargo del proyecto que le estaban poniendo ganas. Que está funcionando, ¿no? Que es lo importante. Y que bueno, y ahora vamos a verificar que funcione, que podemos darle, que puede ser un proyecto de continuidad. No nos valdría un proyecto de decir, hemos montado esto, nos echamos la foto, viene el ministro, viene la televisión que hay allí, después concretamente el niño de los Caminos de Ubrique me han dicho que me han visto en la televisión allí. Y es que el año pasado, cuando se inauguró el local, pues estuvo allí la televisión, estuvieron varios ministros, estuvieron la gente que va a los protocolos de las inauguraciones. Pero no queremos que sea un proyecto de fotografía y nada más, sino que tenga continuidad, y por eso vamos a crear, a partir de que termine este viaje el día 4, vamos a crear lo del bono y ya iremos dando publicidad, diríamos, para que la familia española, pues bueno, pues se comprometa una cantidad de dinero que le haremos llegar a esta fábrica para que haga los macarrones, que se los entrega directamente a la familia que ellos decidan. Bueno, que nosotros decidimos porque lo hemos pagado previamente. Pues es el proyecto que se va a desarrollar en los campamentos de refugiados saharauis en la zona de Tinduf. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí, alcanzamos las 12 del mediodía, hemos centrado la atención de la actualidad local en el día de hoy en esa marcha de los pequeños saharauis que están aquí en Ubrique dentro de Vacaciones en Paz, esos 8 niños saharauis que se marcharán el jueves 28 desde el aeropuerto de Málaga, ¿no? Desde el aeropuerto de Málaga, bueno, nosotros el punto de encuentro de todos los niños de la provincia de Cádiz es Jerez. Allí tenemos preparado una serie de autobuses que después nos vamos todos juntos al aeropuerto. Como te decía, hay dos aviones, uno parte a las 12:30 de la noche y otro parte a las 4 de la mañana, y lo que hacemos es, en Jerez ya organizamos los autobuses con el grupo de niños que tiene que ir, porque claro, las medidas que tenemos vienen en son pasaportes colectivos y después se tienen que ir con los pasaportes igual que los que han, o sea, claro. El control es muy estricto. La legislación española, tal como la ha puesto para estos temas, el control es estricto y tenemos que preparar los pasaportes al igual que han llegado, al igual que tienen que ir. Claro. pues hay que dar la marcha de los pequeños saharauis de nuestra localidad y ya pues hasta el próximo año, ¿no? A ver qué tal se desarrolla Vacaciones en Paz. Esperemos que este año sea el último y eso quiere decir que, bueno, que han vuelto a su tierra. La esperanza nunca la perdemos, igual que los saharauis. Pues con el agradecimiento a Paco Rubio por informarnos como presidente de la Asociación Saharaui de estos asuntos. Y bueno, pues nos quedamos aquí. Que te vaya bien. Gracias a vosotros. El campamento. Gracias. Muchas gracias. Cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Tras tantas comparte, qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces